Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, y también por nuestra señal de Facebook Live en nuestra fanpage de Facebook de Frecuencia Subversa, también en nuestra cuenta de YouTube Frecuencia Subversa, y nos pueden estar buscando y también van a encontrar los programas que hemos venido llevando a cabo aquí durante todo este tiempo. Y bueno, estamos aquí en un programa más. Agradecemos a todos y todas por estar aquí como siempre en sintonía para este martes 29 de junio del 2021. Tenemos un programa especial, es dedicado para lo que fue pues esta celebración de esta fiesta ancestral, de esta fiesta milenaria que se lleva a cabo en las distintas comunidades indígenas de esta territorialidad de Ecuador, de Colombia, de Perú, como lo es el Inti Raymi, ¿no? Que tiene un significado muy, muy, muy especial en lo que tiene que ver con la fiesta del sol y la cosecha, para lo cual hemos invitado a alguien para que nos cuente, ¿no? Desde su perspectiva, desde su experiencia, desde la vida directamente, desde la comunidad, lo que significa pues esta celebración ancestral, pero sobre todo por este contexto, ¿no? Un poco ahí medio extraño todavía por el cual estamos atravesando por esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Así que bueno, nuestra invitada para esta tarde es Sofía Fuentes Yamberla, quien es abogada de tribunales y juzgados del Ecuador y también activista de la defensa de los territorios y derechos humanos. Así que bueno, Sofía Fuentes es nuestra invitada para esta tarde aquí en Frecuencia Subversa. Recordarles también que nos retransmite Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina, por la vía online, por Radio La Conquista del Pan.org. Así que saludos también para la gente de Radio La Conquista del Pan. Y bueno, antes que nada también le doy el paso a Mateo. Así que, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Hola con todos y todas quienes escuchan, quienes miran este programa de Frecuencia Subversa Radio, esta emisión número 22 en este sexto año de transmisión ininterrumpida. Gracias a todos y todas quienes comparten, quienes hacen parte de este espacio de una u otra manera, con su cariño virtual, con sus comentarios, con su participación y sus recomendaciones. Y nada, como decía David, nos encontramos este martes 29 de junio, el último programa de este sexto mes del año 2021, y hoy con una invitada súper especial, súper bacana, para conversar sobre su perspectiva, su visión y su lectura alrededor de lo que ya decía David, ¿no? La contemporaneidad del Inti Raymi. Y sin darle más vueltas al asunto, vamos a dar la presentación a nuestra invitada de esta tarde, a Sofi Fuentes. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Buenas tardes, estimado Mateo, David, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por la invitación a Frecuencia Subversa y a todas las redes sociales que ustedes acaban de mencionar. Qué lindo es poder conectarnos en diferentes partes, ¿no? Como decían por allá, también por Argentina. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y poder compartir y transmitir lo que realmente celebramos, ¿no? Desde el pueblo quicho otavalo, principalmente, como es la celebración, una de las celebraciones más importantes dentro del calendario andino, como es el Inti Raymi. Así que muchísimas gracias por la invitación. Así es, y agradecerte por estar aquí, por compartir un momento y que nos para explicarnos, para decirnos lo que significa, pues, el Inti Raymi, ¿no? Así que bueno, no sé, pues, en una primera instancia, desde tú como un integrante de la comunidad de donde provienes, ¿nos puedes decir así un resumen para quienes tal vez no conozcan, ¿no? ¿Qué es el Inti Raymi? ¿Qué significa el Inti Raymi? ¿Por qué la importancia de celebrar esta fecha año tras año? Claro, bueno, el Inti Raymi, como se lo menciona o se lo dice en término quichua, es la celebración, o para interpretarlo o traducirlo al castellano, estaríamos diciendo es la celebración de la fiesta del sol. Esto tiene connotación histórica en el agradecimiento al Taita Inti, que es decir, al Padre Sol, a la Madre Tierra o a la Pachamama, como se lo conoce, en agradecimiento por los frutos que hemos recibido, y por ello se celebra esta festividad, que más allá de una festividad son tradiciones propias, cotidianas, que provienen a través de los tiempos, desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros, se viene celebrando con mucha fuerza y rebeldía, como siempre se lo ha visto, ¿no? Es importante para nosotros que en estas nuevas generaciones o en nuevas épocas, digamos así, se ha venido gestando de diferentes formas, de diferentes, digamos, diversos, ¿no? Diversos porque en el sentido de que las nuevas generaciones han ido adoptando también nuevos elementos para celebrarlo, pero como hemos dicho, la cultura no es estática, por ello es lo que vemos también elementos que se van incorporando. Pero para poder dar como un preámbulo inicial, como decía, la celebración del Inti Raymi es parte del calendario andino. Nosotros tenemos cuatro festividades o cuatro Raymis dentro de nuestro calendario, que es el Inti Raymi, el Capac Raymi, el Coya Raymi, el Pauca Raymi, que son parte de nuestras festividades más importantes. Pero cabe destacar que los pueblos de la quichuas de la Sierra Norte y principalmente del pueblo quicho otavalo en Imbabura, la celebración más importante que se realiza es el Inti Raymi, como una de las celebraciones que se destaca de todos los cuatro Raymis, inclusive a nivel nacional, a diferencia de los otros pueblos y nacionalidades, la festividad con mayor fuerza se la celebra acá en Imbabura, en todas sus comunidades. En Imbabura nosotros tenemos cuatro pueblos, ¿no? En este caso el pueblo quicho otavalo, el pueblo quicho acaranqui, Natabuela y Cayambi, un cierto sector que es en la parte de González Suárez. Estos cuatro pueblos son los que celebran el Inti Raymi con mayor fuerza, pero como digo, el pueblo quicho otavalo. El pueblo quicho otavalo, que está principalmente en el cantón Otavalo, cantón Cotacachi, pero claro, se extiende, como digo, a nivel de toda la provincia de Imbabura. Esto inicia con el solsticio que ustedes deben conocer, el 21 de junio también, que se entiende, ¿no?, lo que nos han contado nuestros ancestros, que es la noche más larga también, y en donde pues también se agradece al Taita Inti o al Taita Sol, en donde podemos nosotros iniciar ya con este calendario, como decimos para nosotros, el nuevo año para los pueblos andinos. Nosotros decimos que iniciamos en junio el nuevo año andino. Para nosotros es el nuevo año. no como quizás nos han enseñado desde Occidente, que el nuevo año empieza a partir del primero de enero. Para nosotros inicia en junio. ¿Por qué? Porque estamos cerrando un ciclo de cosecha e iniciamos ya con la tierra fértil para recibir a los nuevos frutos, y que por eso se habla de la sabiduría, del agradecimiento, como mencioné, a la Pachamama, de todo lo que nos ha regalado, de todo lo que nos provee de alimentos, ¿no? Entonces, además de eso, también, como digo, la connotación propia a todos los que pertenecemos dentro de una comunidad del pueblo Quichotavalo, también es poder renovar energías. Es como brindarle también el nuevo tiempo al Caipacha, como decimos aquí, en este presente, renovar las energías, sanar, inclusive yo mencionaba, ¿no? En un momento complicado que estamos atravesando, como bien decíamos, en épocas pandémicas, en la celebración del Inti Raymi, para nosotros ha sido importante como sanar uno mismo, pero también sanar el territorio, sanar la comunidad, y con ello se hace la purificación, inclusive de dentro de nuestros pogyos, que son tan sagrados, porque cada comunidad lo que realiza es la purificación a través del baño ritual, con las plantas que también nos acompañan, pueden ser con los abuelos, muchos también acompañados por yachak, sabios, que los acompañan en la noche del 22 de junio, que se hace el baño ritual a la medianoche, que es una costumbre que se va realizando acompañado, como digo, de los taitas, de los abuelos, y que se realiza, ¿no?, en ese momento el baño, si en lo que ustedes tengan lo más cercano posible. Si es que están en la comunidad de Peguche, seguramente ustedes conocerán la cascada de Peguche, es donde más tiene, tal vez, más acogida, es más conocido, quizás por la cercanía también hay mucha gente que no solamente es del pueblo Quichotavalo o de Imbabura, está participando del arma y del arma y tuta, como se lo menciona, sino que también se suma mucha gente más de otros lugares a nivel nacional o tal vez de extranjeros que también quieren compartir o quieren conocer de lo que se lleva a cabo el Inti Raymi. Pero también, como decía, hay comunidades que quizás lo llevan un poco más, con mucho más cercanía, quieren solamente realizarlo entre familia o con los hijos, con los nietos. Entonces también, como digo, cada comunidad tiene sus propios pogyos, que son sus propios lugares sagrados, o también como otras vertientes o cascadas en donde a la medianoche realizan esta ceremonia para empezar un nuevo año con energía, para renovar su espíritu, para empezar este nuevo año, como decir, dejando todo lo malo y para poder empezar con buenas vibras, si lo podemos decir así, para renovar el ser de todo lo que nosotros estamos siendo, para poder empezar, como digo, dar a la tierra también la fertilidad, que es importante mencionarlo también dentro de esta celebración del Inti Raymi. Entonces, ha sido importante, como digo, tomar en cuenta todo es un proceso que se va realizando el 21 de junio, el 22 de junio, que es la noche que se inicia, como dije, el arma y tuta, y posterior a ello empieza la celebración, que ya empieza con la comunidad, entre compañeros, compañeras, en donde ya llevan los instrumentos musicales, en donde se aprecia el zapateo en círculo, que es el agradecimiento también a la madre tierra, en donde las casas de familias o amigos o amigas están preparando también, alistándose para recibir a los músicos o, como digo, a las comunidades, para seguir con esta celebración que es importante. Esto en el caso de Otavalo, que se lo lleva de esa manera, ¿no? Entonces, si es que tienen alguna pregunta, me lo dicen, porque si no yo puedo seguir nomás relatando todo lo que se va realizando dentro del Inti Raymi. No sé si hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta o continúo con el relato y podemos continuar. Sí, o sea, hasta lo que has dicho, o sea, no es interesante lo que nos has dicho, ¿no? Y nos has hecho como que conocer un poco más del significado, que va variando de acuerdo a las distintas comunidades, ¿no? aquí en este país, a pesar de ser bien pequeño, hay distintas comunidades, ¿no? Que tienen ahí sus diferentes dinámicas y cosas así. Sin embargo, lo que quería preguntarte era en esta cuestión un poco más generacional, ¿no? Estamos, digamos que, con una nueva generación, con gente ya un poco más joven, que tal vez, no sé, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto? O sea, jóvenes que tal vez ahora están tenemos ahora esta influencia de los medios de comunicación, ahora el internet y las redes sociales, ¿cómo ha sido la asimilación o alejamiento de la cultura y de las tradiciones? Y no sé si esto ha puesto un poco en peligro que se pierdan cosas como el Inti Raymi, o más bien ha sido la oportunidad para seguir asentando y resignificando estas tradiciones. Bueno, yo lo veo que más bien más oportuno, ¿no? El tema de los medios de comunicación o de las redes sociales, porque ha permitido de alguna manera transmitir las celebraciones que se van dando en las diferentes épocas, ¿no? Pero principalmente las del Inti Raymi. Sin embargo, también podemos hacer críticas, ¿no? En torno a que también los medios de comunicación tergiversan de cierta manera, tratando de verlo. En este contexto, sobre todo de la pandemia, hemos visto que los medios de comunicación o las mismas autoridades han tratado de ser críticos, ¿no? De esta celebración por el tema de la aglomeración o por cómo cuidarse, ¿no? Dentro de la celebración y de los contagios que se pueden dar. En este caso, las comunidades siempre han analizado y previo a poder salir o tomar una decisión, siempre llevan a cabo una discusión dentro de sus comunidades o un análisis, digamos así, mediante asambleas, en donde deciden tomar, salir o no salir. Y creo que esto ha sido importante conocer porque dentro de del momento que estamos en la pandemia, las comunidades fueron las primeras en ver estrategias de prevención, estrategias de buscar alternativas en cuanto a la medicina propia, medicina ancestral. Y por ello es que las comunidades con mayor fortaleza, sobre todo acá en Otavalo, recuerdo muy bien, liderado por los dirigentes de cada comunidad, inclusive en sus inicios fueron los primeros en cerrar las entradas de las comunidades como estrategias, ¿no? Porque en un inicio considero que todos desconocíamos de qué se trataba o no sabíamos de cómo era esta pandemia. Entonces, los primeros, las primeras reacciones que fueron de las comunidades fue cerrar las comunidades y proteger sus comunidades. Luego fueron conseguir sus propios insumos para poder hacer las desinfectaciones dentro de sus territorios con sus propias medicinas o plantas también que tenemos para poder hacer este tipo de procesos. Y asimismo, con el tema de poder realizar o hacer el tema de intercambio de alimentación, igual a través de los dirigentes se pudo coordinar, se hizo como en una modalidad de trueque, digamos así, porque había comunidades que quizás más alejadas producían otros productos que quizás las comunidades más cercanas a la ciudad no tenían ese acceso y se pudo hacer como intercambios. Entonces, las comunidades demostraron mayor estrategia, mayor fortaleza en poder dar alternativas para su propia comunidad, para su propio territorio, y sin ayuda, como digo, de las autoridades locales, sin ayuda del Estado, sin ayuda del gobierno, y que por ello en esta vez fueron como muy críticos de decir, o sea, nosotros hemos tratado de buscar las medidas, de buscar soluciones, de curarse uno mismo, porque acá en Imbabura una de las cuestiones que se ha venido dando dentro de territorio es que cuando se ha dado los contagios, en las comunidades mismo, los compañeros no están acudiendo, por ejemplo, a hospitales o clínicas, más bien se están curando en las mismas casas con las plantas o la medicina natural, medicina ancestral, como se lo conoce, y eso es lo que ha provocado que muchas de las comunidades hoy por hoy ya han perdido el temor, o sea, ya no hay ese miedo que hubo al inicio, entonces eso es lo que se puede analizar, de que ya no hay ese temor a la pandemia, entonces ¿Por qué? Porque han presentado soluciones, pero que como decimos, no se desconoce o no aprecian la medicina natural o ancestral que realmente ha salvado vidas. Tenemos muchos casos en los cuales podemos mencionar y decir cómo se han salvado vidas a través de la medicina y de las plantas naturales. Sin embargo, tampoco no podemos descartar a la medicina occidental. En muchos casos también se ha coordinado entre medicina occidental y medicina ancestral, en la cual también ha salvado vidas. Pero, como digo, se ha invisibilizado o se desconoce de esta medicina ancestral, en la cual ha servido de mucho para las comunidades, y no solo para las comunidades, sino que también se ha podido transmitir a otras personas, por ejemplo, de compartir y decir, esta planta debe tomar, esta es medicina para que usted pueda curarse. Y de esa manera se ha venido llevando a cabo acá en Imbabura, y no creo que solo en Imbabura, sino hemos conocido también de otros territorios como Cotopaxi o Chimborazo, cómo se ha venido dando este proceso también de sanación. Y por ello es que este año esperábamos que el Inti Raymi iba a darse con o sin autorización, porque las comunidades ya venían, como digo, trabajando en este proceso de sanación, de curación ante la pandemia. Entonces, por ello es que la respuesta de las comunidades principalmente es decidir celebrar el Inti Raymi con mayor fuerza, como un proceso también de reivindicación, con un proceso también de lucha histórica, porque también hemos visto que siempre cuando hay una celebración del Inti Raymi, en este caso las autoridades o el poder o el gobierno establecido, siempre trata como de delimitar estas celebraciones de manera en tergiversar, a veces de verlas violentas, y peor, con mayor restricción en estas ocasiones que se ha venido dando, porque acá en Otavalo pusieron medidas de toque de queda, principalmente en la parte centro, donde también habitan quichuas otavaleños urbanos, y en donde también dentro de las festividades o de la celebración del Inti Raymi se lleva por lo menos unos 2 o 3 días en la parte que se toma la Plaza de Ponchos. Sin embargo, también se vio, como dije, que hubo un contingente policial en donde también limitaron que se pueda celebrar en ese espacio simbólico que es la Plaza de Ponchos, pero la fuerza que hubo de la multitud, de la gente o de las comunidades o del pueblo quichua otavalo que se sumaron, hizo que realmente no puedan actuar de manera contundente, digamos, el contingente policial, y además de no poder ingresar a las comunidades, como cada comunidad o cada territorio tiene sus propios dirigentes, sus propias autoridades, la policía no pudo ingresar a las comunidades para poder detener. Entonces, por ello se reflejó mayor celebración en las comunidades dentro del territorio, como propios autónomos de dentro de su propio territorio, y además que eso también está dentro de del contexto de los derechos no constitucionales, en donde le permite celebrar o les permite tener sus propias autoridades. Eso también cabe recalcar, que tenemos en las comunidades propias autoridades, y en calidad de autoridades pueden aceptar o decidir la celebración, en este caso del Inti Raymi. Y eso es lo que sucede también a través de lo que es la celebración fuerte de lo que es el pueblo Cotacachi, también en el cantón Cotacachi, en donde se pudo observar que una de las mayores organizaciones fuertes de Cotacachi, como es la UNORCAC, a través de sus asambleas, a través de sus dirigentes, deciden tomarse también la plaza matriz de Cotacachi, que se lo conoce así. Esto es también un proceso en donde las comunidades se toman el poder establecido, como siempre ellos han mencionado, porque la matriz siempre ha representado a través de la iglesia, a través de la religión, en donde está alrededor de ellos el municipio, en esa plaza matriz, es tomarse el poder establecido, que siempre ha sido crítico con esta celebración, y que con ello, pues, en esta ocasión, tanto las comunidades, ahí en Cotacachi hay comunidades altas y bajas, como se les conoce, por territorialidad. y que incluso en otras épocas anteriores, el tema de ser rivales en el momento del Inti Raymi, porque posterior a ello no es que sean enemigos, sino rivales en el sentido de tomarse el espacio de poder. Es un proceso histórico que se ha venido dando de tomarse el espacio de poder, que quizás cuál comunidad es más fuerte, cuál comunidad es la que llega a ese espacio. Entonces, por eso es lo que se da como esas disputas, pero de poder dentro de las comunidades. Entonces, por eso es que el baile en Cotacachi o el Inti Raymi se celebra de manera distinta. Inclusive, los trajes son como decir una sátira al poder establecido, porque se ve también cómo ellos se disfrazan de militares, por ejemplo. Entonces, es como digo, esta sátira de poder decir, aquí estamos y estamos también contra ese poder establecido de que siempre han sido críticos con la celebración, tomando en cuenta que desde la época colonial también y desde la religión han tratado de delimitar esta celebración imponiendo un nombre como el San Juan, que hoy por hoy nosotros estamos reivindicando y decimos Inti Raymi, porque a través del San Juan era que la religión quería, eliminar la celebración del Inti Raymi, ¿no? Y por ello también incluso la religión también fue como uno de los críticos al hacer creer que el Ayahuma es una de las representaciones simbólicas para el pueblo quichua tabalo, en donde se ve con mayor fuerza también este Ayahuma que la religión decía, o como decir el diablo, ¿no? Para hacer tener miedo a las comunidades, cuando la connotación propia o digamos el significado propio es un personaje simbólico, es un personaje que representa inclusive en su a la luna, al sol, a la tierra, a los meses, al calendario, y que tiene dos caras, ¿no? Cuando le ven a la Yahuma tiene dos caras, es porque no es que le da la espalda al sol, entonces tiene un significado importante. Y por ello es que esto es un proceso histórico en donde ha sido no solamente la lucha con el poder, sino también con la religión, en donde han querido invisibilizar esta celebración con la imposición inclusive del nombre en diciendo San Juan. Muchos todavía quizás lo mencionan también como San Juan, pero ha venido siendo un proceso para las nuevas generaciones, y yo creo que para las nuevas generaciones incluso ahora lo pueden decir como Inti Raymi. Quizás muchos de nuestros papás o nuestros abuelos, ellos decían San Juan. Más bien las nuevas generaciones hemos tratado como de reivindicar el nombre propio para poder decir ahora es Inti Raymi. Entonces, podemos ver cómo las nuevas generaciones también van aprendiendo y adaptando y van reivindicando de alguna manera esta celebración importante que es el Inti Raymi, ¿no? Y por ello, nosotros escuchábamos, por ejemplo, a uno de los taitas de acá del pueblo quichua tabalo, también que es investigador, como es Kataka Chiguango, decía que lo preocupante sería que no se celebrara el Inti Raymi. Más bien, él mencionaba, como decía, que la cultura no es estática y que para nosotros es importante que las nuevas generaciones y la juventud siga celebrando con mayor fuerza, pese a que se sigue adoptando inclusive el notabalo, que es principalmente los instrumentos, porque también tenemos que tomar en cuenta que Imbabura es cuna de artistas, ¿no? También, y sobre todo en las comunidades quichuas de Otavalo, en donde se emplean varios instrumentos, en donde se ve la guitarra, las gaitas, el rondín, y todos desde niños van aprendiendo. Entonces, por eso vemos que hay una gran fortaleza que sigue ahí, sigue existiendo, sigue presente, sigue coexistiendo, porque desde niños siguen aprendiendo a entonar un instrumento. Uno de los instrumentos que quizás estuvo en un periodo de ser invisibilizado fue las gaitas que utilizaban nuestros abuelos. Y hoy por hoy vemos que los jóvenes de las nuevas generaciones están nuevamente entonando las gaitas de los abuelos. Entonces, está prevaleciendo, a pesar de que ya no se ocupe mucho como instrumento, pero hay esta conciencia de decir nuestros abuelos ocupaban estas gaitas y también vamos a tratar de transmitir en este proceso. Entonces, ha sido un poco de ver cómo se ha venido innovando, si queremos decirlo así, pero también luchando a través de las diferentes estrategias que se han querido implementar para poder no celebrar. Porque, como yo decía en algún momento, no ha sido solamente por la época pandémica que a veces han querido restringir el Inti Raymi. Ha habido en muchas ocasiones que han querido limitar, han querido limitar esta celebración. Quizás en el caso de Otavalo, la celebración tiene una forma distinta de celebrar el Inti Raymi. Podemos observar que los quichuas otavalos de la parte centro urbana tienen otro tipo de forma o de estilo de celebrar, quizás a través del zapateo con música un poco más que incorpore también a las mujeres, a las guarmis, y que se ha venido incorporando el tema del canto y las coplas. Entonces ha ido como también integrando más bien a más mujeres, porque el Inti Raymi se lo conocía como una celebración más de los quichuas hombres, ¿no? De los haris. Pero en los últimos tiempos vemos que la participación de la mujer siempre ha sido importante, porque anteriormente la mujer era la que preparaba los alimentos, la comida, el cucabi para que lleve el hombre y para que pueda alimentarse, digamos, en los días de la celebración del Inti Raymi, o la mujer recibiendo también a las amistades, compañeros o de comunidades que vengan también a alimentarse en las casas. Pero como digo, en estos últimos tiempos ya se ha venido dando estos cambios que son buenos que se han venido incorporando, pero eso sí cabe decir que cada comunidad, cada territorio, a pesar de que estamos en el pueblo Otavalo o en el cantón Otavalo, tiene su forma distinta de celebrar, tiene un estilo distinto de poder decir, cada grupo tiene un estilo de entonar un sonido, o cada grupo zapatea quizás distinto, o cada grupo tiene un estilo, y eso lo vemos distinto, ¿no? Dentro del mismo pueblo Otavalo, dentro del cantón Otavalo, y también podemos decir del cantón Cotacachi, que es muy distinto la celebración del cantón Otavalo. No sé si tal vez hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí. Háganlo también. Bueno, no, interesante lo que nos has dicho, realmente muchos elementos de lo que constituye esta celebración del Inti Raymi, especialmente allá en los pueblos del norte del país, en la sierra, del pueblo quichua Otavalo. Pero bueno, primero tenemos que irnos de los publicitarios de Radio Casa de la Cultura, y bueno, enseguida regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nuestra palabra es nuestra arma en este programa del 29 de junio del 2021, allá hablando, abordando sobre lo que significa el Inti Raymi, perdón, en este contexto del COVID-19, en una época y media complicada que todavía seguimos atravesando. Saludamos a todos y todas quienes nos están sintonizando en este momento por los 940M de Radio Casa de la Cultura. Un saludo, como siempre, enviamos de aquí a la gente de Radio CC, quienes nos ayudan a difundir nuestra señal, así como también a la gente de Radio La Conquista del Pan, quienes nos retransmiten los días jueves a las 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina por Radio La Conquista del Pan. Puntuar, así que bueno, ahí están todos los canales donde nos pueden sintonizar. Bueno, estamos en compañía con nuestra invitada Sofi Fuentes, hablando sobre el Inti Raymi. Estábamos escuchando unos audios después de lo que fueron los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Así que bueno, Sofi, no sé si nos puedes explicar un poco de lo que se trataban, pues, de estos audios que acabamos de escuchar. Sí, bueno, estos audios, uno de ellos es una de las previas que se dice, ¿no? Acá en Otavalo, la comunidad o quienes se reúnen todos primero hacen como un ensayo, ¿no? Una práctica de decir vamos a entonar, qué músicas vamos a tocar. Es como que se preparan previo a las fechas que son ya establecidas del calendario del 21, del 22. Entonces, se está ya saliendo más o menos a partir del mes de mayo. Están ya practicando en las comunidades, están ensayando, entonando la música, preparándose para recibir a una de las celebraciones más importantes. Entonces, como decía, los instrumentos que se ocupan son las gaitas, el rondín, la guitarra, que siempre está entonándose. En este caso, como digo, también otros instrumentos que se van adoptando, pero es parte de la celebración que se va dando. Dentro de esto también hay muchas leyendas, muchas historias que se vienen dando, ¿no? Para que un músico pueda entonar bien en estos intiraimis, muchos de ellos acuden, por ejemplo, a un lugar sagrado para pedir que pueda entonar bien su instrumento. Muchos de ellos hasta incluso ocupan, por decir, para que pueda sonar bien, limpiar con el puro que se le conoce a un instrumento. Entonces, hay varios elementos que son previos a recibir a la fecha que es de junio que empieza la celebración. Entonces, es como una preparación previa que se van dando ciertos procesos para poder recibir ya este mes de junio para la celebración más importante, ¿no? Y posterior a ello ya se ve como los grupos van saliendo ya en las fechas que son y se van ya entonando, van coordinando las músicas, los músicos se entienden. Entonces es como digo, una práctica primero antes de poder salir. Entonces, estos sonidos que ustedes escucharon es parte de la celebración del Inti Raymi que se va dando en Otavalo principalmente. Y también podemos mencionar que ahora hay muchas mujeres que también ya están aprendiendo a entonar instrumentos andinos, ¿no? Como el rondín o las gaitas, que es lo que se les ha visto a muchas mujeres también participando. Lo que destaco de Otavalo es que se ha podido a partir de la participación de las mujeres poder romper eso de que el Inti Raymi solo podía celebrar el hombre, lo que no sucede todavía con mayor relevancia o con mayor fuerza en Cotacachi. En Cotacachi la mayoría o la participación de mayoritaria es de los hombres, porque como decían es del baile de los hombres, ¿no? Porque incluso en Cotacachi se celebra el Warmi Punya, en donde es solo el día de las mujeres. Entonces, quizás por eso es lo que se ve o las mujeres esperan el Warmi Punya para poder salir solo mujeres a celebrar, y mientras que los días del calendario es de los hombres. Pero en Otavalo, por lo general, ya las mujeres participan de esta celebración, no necesariamente solo un día, sino están acompañando todos los días. Es de esas como esas pequeñas, digamos, diferencias que tenemos aquí mismo en Imbabura, tan distintas, pero con mucha fuerza, mucha relevancia en cuanto a la celebración del Inti Raymi. Como decía, cada territorio, cada comunidad tiene su propio tono, su propio sonido, su propio ritmo, pese a que estamos en un mismo territorio. Tiene, como digo, una fecha o el día en el que salimos a la Armaituta, eso sí se congrega todos, en este caso tanto cantones de Cotacachi como el cantón de Otavalo, que son los más fuertes, eso sí a la medianoche. Pero en cuanto a sonidos, por ejemplo, en el cantón Cotacachi lo que se ocupa más es del rondín, allá es más el tema de la fuerza del zapateo, un poco más de la fuerza de los gritos, es diferente. En cuanto al cantón Otavalo, en donde se ocupan más los instrumentos musicales. Entonces, son distintas, ¿no? Es la fuerza, en cambio, allá en Cotacachi de la toma de la plaza. Acá en Otavalo hay un día principal en donde hay una toma de San Juan Capilla, que es así, no se la pudo celebrar acá porque este San Juan Capilla sí está prácticamente en el centro o en la ciudad de Otavalo, y en donde sí se limitó, por ejemplo, hubo restricción por parte de las autoridades o en este caso del COE cantonal o del COE provincial, en donde prohibió totalmente en que se realice la toma de ese lugar. ¿Por qué? Porque en San Juan Capilla hay unos días apropiados en donde vienen las comunidades fuertes también del cantón Otavalo y se suman los otros grupos o de otras comunidades para tomarse ese espacio. Entonces, ese espacio, por ejemplo, sí fue una restricción por parte de las autoridades en donde limitó la participación o la celebración en ese espacio que ha sido sagrado, emblemático y que se lo ha venido celebrando año tras año. Sin embargo, como digo, las comunidades, o en este caso la celebración del Inti Raymi, se tuvo que llevar de otra manera, se tuvo que más bien cambiar, digamos, un poco la agenda que siempre estuvo, porque como mencionaba, se tuvo que realizar más en las comunidades. Muchos quichuas, por ejemplo, del pueblo quichua Otavalo, de la parte centro urbana, ya no celebró en la parte urbana de Otavalo los días que son, sino que más bien prácticamente todo se trasladó a las comunidades. Todo fue la celebración en las comunidades y todos se acoplaron a participar en las diferentes comunidades del territorio pueblo quichua Otavalo. En el caso de Cotacachi, sí se tomaron la plaza en este caso, pese a la restricción que hubo, inclusive se vio un gran contingente policial, un gran contingente de militares también que se pudo observar, estuvo militarizado y que incluso las autoridades propias locales no autorizaron la toma de la plaza. Pero, como digo, las comunidades en resistencia, en rebeldía, se sumaron y fueron todos a llegar a ese punto de decir comunidades altas y bajas, nos unimos todos a la toma de la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente en celebraciones que se habían dado, las comunidades altas y bajas salían en diferentes horarios para evitar tipos de enfrentamientos. Y en esta ocasión lo que se pudo ver es que más bien se unieron todos para la toma de la plaza. Entonces, no hubo, digamos, mayor enfrentación, sino que más bien las comunidades lucharon contra las autoridades que quisieron negar esta celebración y se unieron todas, como digo, comunidades altas y bajas. Pero en el contexto de la celebración del Inti Raymi, quiero decir, no quiero decir que sean enemigos, porque las comunidades, cuando pasa este Inti Raymi, la cotidianidad vuelve a reintegrarse, son amigos como dentro de las comunidades, ¿no? Lo que quiero dar a entender es que en el Inti Raymi también se lo denomina tal vez el Tincuy. El Tincuy también es conocido como en Bolivia o en Perú. Este Tincuy es como un desfogue, ¿no? De todas las de la fuerza que se da. Y este desfogue se da mucho sobre todo en el Inti Raymi, que de la fuerza, como dije, del poder de las comunidades, o como anteriormente se lo veía también con mayor connotación en Cotacachi, en el hecho de que había enfrentamientos, en la historia que contaban o de los ancestros decían que siempre debería haber como un agradecimiento a la Pachamama y que por eso inclusive hasta se había como que se derramaba sangre, ¿no? Pero obviamente eso ha tratado de cambiarse con el tiempo, que por ello más bien en las comunidades, en acuerdo con sus dirigentes, habían establecido más bien horarios para que no hayan enfrentamientos, también cambiando un poco la lógica, ¿no? De no querer más peleas, digamos así, ¿no? Que de alguna manera en algunos casos sí han llegado a tragedias y esa no era la idea de llegar a tragedias. Entonces, por ello es que ha ido cambiando un poco en ese contexto, pero hemos podido observar que esta celebración del Inti Raymi, pese a las restricciones que hubo tanto en Otavalo, las comunidades o los pueblos quichuas de Otavalo de la parte urbana, más bien todo se concentró en las comunidades. Cotacachi sí se tomó la plaza simbólica que siempre se lo ha tomado, pero unidas todas las comunidades. No hubo como esta restricción de que comunidades altas y bajas, ya no, se unieron todas y se tomaron esta plaza histórica y simbólica. Entonces, de esa manera se llevó, como digo, por decisión propia de las comunidades, llevando, como digo, un análisis previo, como les mencioné al inicio, de de por qué ellos decidieron sí salir en esta época difícil de la pandemia, y fue porque las propias comunidades sustentaron su propio alimento, sustentaron sus propias alternativas de prevención y de medicina, y que por ello ellos saben cómo, por ejemplo, curarse, cómo prevenir ahora, y por ello es que no accedieron a las limitaciones que impusieron las autoridades locales, porque ellos mismos o las comunidades pudieron solventar durante toda la pandemia. Entonces, por ello es lo que ellos decidieron salir a celebrar el Inti Raymi como un momento de purificación, de devolver la sanación también a la tierra, de poder enfatizar que el Inti Raymi es el agradecimiento a todo lo que es del la cosecha, y que empezamos un nuevo año, y que este nuevo año sea una sanación para todos y todas, de poder dejar a un lado también esta pandemia que ha hecho daño, ¿no? Que ha hecho daño no solo a cierto grupo, sino a todos mismos, sino que también es una forma de transmitir de las comunidades de que también hay una medicina ancestral que ha sido invisibilizada, pero que sin embargo ha sido también medicina para muchos y que ha podido salvar vidas. Entonces, más o menos en ese contexto es por qué deciden celebrar el Inti Raymi en esta vez con fuerza y con decisión de las comunidades de poder celebrarlo y poder seguir dando, ¿no?, esta celebración que ha sido muy importante y que de alguna manera se quiso opacar nuevamente, ¿no?, a través de las restricciones de las autoridades en este caso. Genial, Sofi, compa, qué buen relato tan importante sobre esta visión. Primero histórica, me parece importante recalcar todo lo que nos has compartido, especialmente para la gente que no sabía que tal vez la fiesta del San Juan era lo mismo que el Inti Raymi, sino que con esta forma desde la imposición, desde la hegemonía, siempre de tratar de mediar, ¿no? Tal vez como viendo el potencial transformador y político, social, se podría decir, que tiene la celebración del Inti Raymi, como a través de los tiempos se trata de como decíamos, ponerle trabas, limitaciones, y qué bueno que ahora suceda este fenómeno particular, ¿no? Lo que también denota de cuán vivo y vigente está este tipo de actividades y experiencias colectivas que muchas veces nos llenan y nos permiten conocer nuevas cosas, y como lo ha dicho Sofi también en medio de este contexto pandémico tan importante que se haya dado el evento, ¿no? Porque el año anterior como que sí hubo esas limitaciones que no permitieron que se dé, pero esta vez, como decía Sofi, se da con fuerza y con estos trasfondos, ¿no? Que es importante señalarlos para todo lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Y nada, pues apenados, porque siempre se nos va el tiempo volando acá en Frecuencia Subversa Radio, solo tenemos un espacio limitado. Sin embargo, esperamos poder contar con la presencia de Sofi en algún momento nuevamente acá a los micrófonos de Frecuencia Subversa para seguir conversando, profundizando, y bueno, nada, decirle que este espacio está completamente abierto para que tú, Sofi, puedas compartirnos tus actividades, tus pensamientos, y por acá, si quieres que los difundamos y amplificamos, este espacio está totalmente abierto y disponible. Nos vamos despidiendo ya, tenemos unos pocos minutos de sobra aquí en el programa para hacer un último saludo, y nada, pues de mi parte agradecerte, compa, por haber estado aquí esta tarde en la emisión número 22 de Frecuencia Subversa. Nuevamente agradecer a todos y todas quienes nos vieron, quienes nos sintonizaron a través de los 940M, www.radiocce, o los días jueves en www.laconquistadelpan.com.ar. Y nada, gracias nuevamente por compartirnos sobre este tema, y hay que seguir conversando desde los medios alternativos sobre este tipo de cosas, y más aún cuando se vienen momentos en los que necesitamos tratar de vincular y unir y juntar perspectivas. Nada, les dejo ahí con la despedida, amiga Sofi, compa y amigo David, para que puedan despedirse y finalizar así esta emisión número 22, que ha estado espectacular, con nuestra compañera Sofía Fuentes Yamberla. Así es, nos estamos despidiendo. Chévere, Sofi, gracias por tu participación en este programa. Realmente creo que nos has dicho bastantes cosas que, bueno, para tener en claro, ¿no?, todo lo que significa el Inti Raymi, todo lo que engloba esta ceremonia en las distintas comunidades que forman parte de esta territorialidad. Así que, bueno, te doy la palabra, bueno, ya para unas palabritas finales. Como dijo Mateo, lamentablemente el tiempo es corto y nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, más bien reitero el agradecimiento. Los medios alternativos hacen importante que podamos transmitir de mejor manera temas que a veces para otros medios de comunicación, como digo, tergiversan mucho y desconocen realmente de lo que es un proceso comunitario o desconocen de una celebración importante que se viene dando año tras año y que es histórico. Como he dicho, el Inti Raymi es una celebración de resistencia. Recordemos también que el levantamiento de los 90 de los pueblos y nacionalidades se lo llamó Inti Raymi, y por ello mismo creo que la fuerza que tiene, al menos en Imbabura, es una de las celebraciones más importantes, que no es cualquier fiesta, no es cualquier festividad, como muchos han querido mencionar, que quizás a través de otros medios de comunicación nacionales de alguna manera han tratado de tergiversar, y más bien se ha dado la apertura como a estos comentarios racistas también, ¿no? Y hemos visto con mucha tristeza de cómo esos comentarios racistas pretenden deslegitimar una celebración importante que es para los pueblos quichos de la Sierra Norte, como es del pueblo quicho tabalo. Con ello, pues más bien decirles gracias a ustedes, compañeros, compañeras, a quienes nos escuchan o nos siguen por las redes sociales. Más bien gracias a este medio también por la invitación, y pues estoy agradecida pues para otra oportunidad, así que gracias también por la apertura. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti de nuevo. Entonces, bueno, nos estamos despidiendo, amigos, amigas. Esto ha sido Frecuencia Subversa. Gracias a todos y todas. Gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura. Gracias a la gente de Radio La Conquista del Pan. Bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo martes aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, hablamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.